Atención, atención, esto no es un simulacro. Esto es Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista, así en el 101.8 de tu FM en Radio Topo. Miércoles 8 de la tarde, esto va a empezar y como os hemos avisado hace un momentito, el programa de hoy es un programa de misterio. Buenas tardes, compañero. Buenas tardes. Un programa de misterio que se titula El Imperio Contraataca Todo el Rato. Es el título que le empezamos poniendo, pero no el título que va a marcar el guión del que vamos a hablar. La cuestión es que cuando una bestia herida, de esas bestias que matan para comer todo el rato, de las bestias pardas, se asusta, pues acaba haciendo lo que hace todo el rato, pero más peor, fuerte, más peligroso, ¿no? Es lo que se dice del gato acorralado. Eso es, pues acerca del contexto en el que esa bestia herida se mueve, es... De lo que va a tratar el programa de misterio de hoy. O de lo que va a empezar, por lo menos. Sí, vamos, sí, porque como acabemos ya lo veremos, ¿no? Pues venga, vamos a empezar. ¿Empezamos? Juan Bulgues. ¿La emprendemos? Venga, tenemos una horita por delante para hablar de esas cosas de las que casi siempre nos informa un sabio más sabio que el sabio Salomón, que se llama Pepe Escobar, y que a menudo marca nuestros guiones en este programa porque es uno de los analistas más grandes en términos de eficacia y de experiencia. Y clarividencia. Eso, y de tino, que tiene mucho tino de los que hay en este planeta redondo, que de momento es redondo, ¿no? Redondo y cada vez más abollado. Pepe Escobar hará un par de días escribía un artículo que se llama Occidente y los demás en un mundo de talla única. Y casi al mismo tiempo, otra de nuestras fuentes gloriosas, que es Alberto Cruz, habitual de este programa y experto en geoestrategia, en relaciones internacionales y requete experto en lo que es la relación cada vez más descompensada entre Oriente y Occidente, ¿no? O entre las potencias vetustas, viejas pellejas, y las potencias emergentes, que se les suele llamar, también escribía otro artículo, ¿no? Apoyado en un informe del Banco Mundial de muy reciente elaboración. Sí, el último, ¿no?, que ha publicado. Es septiembre de 2011 o algo así, uh-huh. y que habla específicamente de lo que implica China, uh-huh, en todo lo que viene ocurriendo desde hace meses. Sí, bueno, cualquiera que haya seguido un poco nuestro programa Lucha Libre habrá escuchado a Alberto Cruz y habrá visto que la línea últimamente va por China. Eso es. Por lo menos la suya. Nosotros no es que vayamos a hablar solo de China, pero sí que en términos de programa de misterio nos habíamos propuesto hacer una batería eterna de preguntas, todas alrededor de la situación actual y sus diferentes aristas. Quien haya recibido el mailing de avance del programa, ¿no?, ese correo electrónico que a menudo enviamos a los oyentes, a los que les llegue, claro. Pues se hablaba de eso, de que el imperio contraataca todo el rato, como título más o menos humorístico. No se adelantaba demasiado, pero sí se enviaba un link a una entrevista que Amy Goodman en Democracia Ahora ¿no? En ese canal estadounidense que a menudo saca informaciones bastante, bastante útiles desde la propia, desde el propio vientre de la bestia, que se puede decir, que se suele decir, pues hablaba de eso que le pasó hace 10 añitos ya, ¿no? Wesley Clark es uno de los señores de la guerra más importantes en Estados Unidos, y él declaraba como poco después de del 11 de septiembre, ¿no?, de la caída de las Torres Gemelas, pues se enteró por un superior político, llamémosle así, de que había un plan, y ese plan tenía un menú, y ese menú incluía... Que le habían pasado el guión de la obra. Incluía una serie de países a llamémosle intervenir, llamémosle invadir, llamémosle arrasar, ¿no? Obviamente ese plan se ha ido consumando en unos casos y se ha ido frustrando en otros. No vamos a poder hacer el repaso entero porque no es la tarea del programa de hoy, pero sí que él mencionaba unos cuantos. Sí, yo creo que más bien, más que frustrando, lo que se han ido es adaptando, yo creo. Sí, ¿verdad? ¿No? Porque yo creo que han visto cuáles eran los actores de la zona y han dicho, pues aquí vamos a hacer una comedia, aquí un drama. Más que nada porque él planteaba un orden que ni siquiera es el que se ha ido siguiendo. Sí. No se ha ido siguiendo si atendemos a las intervenciones efectivas, pero sí que si afilamos un poco más, si vemos que obviamente Afganistán estuvo en primer lugar, ¿no?, como respuesta inmediata. Luego él decía, hablaba de Irak, no vamos a hablar de Irak. Mentaba a Siria y al Líbano. Y obviamente, si tenemos en cuenta al gendarme estadounidense en Oriente Medio, que es Israel, no es que el Líbano precisamente haya salido de rositas durante estos últimos años. No hace falta echar mucho la vista atrás. Lo que pasa es que podríamos llamarle que la operación no fue del todo exitosa. No, le salió un poco allí el tiro por la culata. Siria está ahí. Parece que a Siria la tenemos en permanente cuarentena, ¿no? Él también hablaba de Libia. Huelgan comentarios, hablaba de Somalia y de Sudán, creo que también, y finalmente, por supuesto, y lo decía así con su cierta ironía, Irán. Le preguntaban, ¿pero por qué? Y él decía, no sé. Y el público... Oye, de esa lista no se salva uno, por lo menos del ojo del huracán. Y el público, aunque no haya habido intervención directa, pero... Obviamente, por todos hemos podido pasar, y nos hemos podido pasear las botas y la mirada. La cuestión es que también hace 10 años, pero entonces un poco antes del 11S, era Goldman Sachs quien predecía que los países del BRIC, ¿no? El BRIC es ese grupo de potencias emergentes que están saliendo bastante bien paradas de todo este zancocho de financiero actual, que es Brasil, Rusia, India y China, ¿no?, iban a alcanzar a las 10 mayores economías mundiales en torno a 2040. Aquí ya nos ha explicado Alberto Cruz bastantes pero, veces también amigo, ¿qué ha pasado? Que China tenía sus previsiones a medio plazo. No, ya, no le vamos a llamar largo, pero a medio plazo. Pero todo eso se ha acelerado mucho, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que si hace 10 años preveían que en un margen de 30 o 40 años estas potencias iban a alcanzar a las principales economías del mundo, pues a fecha de hoy ya podemos ver que simplemente están a la par. O sea, en cuestiones de Producto Interior Bruto, de producción de exportación, pues en muchos casos han superado directamente a las potencias europeas. Y China es el ejemplo de, vamos, el que ha ganado de calle, claro, a todos. Hasta el punto que las siguientes proyecciones del Fondo Monetario, ¿no?, recientemente, pues ya pasan a indicar que, wow, dice, no, esto, la economía china va a sobrepasar a Estados Unidos en 2016, ¿no? Hay una cosa clara, el mundo ya no depende del liderazgo de Estados Unidos y Europa en términos de, ¿no?, en términos de guerra económica, podríamos llamarle así. Por aunque haya un cierto retraso de percepción, ¿no?, porque aún parece que es la potencia hegemónica y de hecho aún sigue siendo la economía número uno. Por supuesto. Por eso la primera pregunta de nuestra batería de preguntas es, ¿tiene motivos el imperialismo para estar aterrorizado? ¿Tendrá algún motivo? La música que nos va a acompañar todo el programa la compone y toca un grupo que se llama Muerto o Americano. traducido del inglés porque vienen de Escocia y nos parecía que pegaba bastante. Hecha la primera pregunta, el imperialismo no vive sin racismo, no se sostiene sin racismo, ¿no? Sin etnocentrismo, llamémosle con el eufemismo correspondiente. Y Pepe Escobar hace un apunte que nos parece muy, muy, muy bonito, que es citar a Spengler, ¿no? A Oswald Spengler, que en 1918 ya escribió algo titulado La decadencia de Occidente. Claro, lo que pasa es que Spengler pensaba que la humanidad funcionaba o a setas o a Rolex, ¿no? Por medio de sistemas culturales y patrones únicos y que tira para adelante, ¿no? Pero él anticipó que las ideas occidentales no iban a ser transferibles a otras regiones, ¿no? Eso suena mucho a día predecesor de hoy. ¿No? Del choque, claro, de civilizaciones. Tres cuartos de siglos después fue el bendito Samuel Huntington, ¿no? Creador también de, o co-creador de esa teoría de que la democracia tiene que ser, pero no demasiada, que si no nos empachamos, ¿no? Uh-huh. Cuando el neoliberalismo iba fundándose y en los 70 la trilateral, ¿no? Creaba sus documentos rectores para todas las políticas que hasta hoy llegan. Pues eso, también Huntington habló del choque de civilizaciones correspondiente, ¿no? Que filosóficamente tendría bastante que ver, en términos de etnocentrismo y racismo también tendría bastante que ver, y que a la vez, dada la vuelta a su razonamiento o puesto en valor su razonamiento sobre ese choque, pues ¿qué ha resultado del choque? Bueno, pues es el que dio un poco la argumentación teórica, ideológica, no va a la sustitución de lo que fue la Guerra Fría, ¿no? En el que había un enfrentamiento, digamos, ideológico, y una vez que se acabó la Guerra Fría, pues se utilizaron las ideas del Huntington este para sustituir el concepto de enfrentamiento que había antes por uno nuevo, y que era el decir, está nuestra cultura, la occidental, y está la cultura, otros bloques culturales. Él hablaba, creo que, de 9 bloques culturales, pero bueno, llevado a la práctica, en lo que se ha venido es el islamismo, ¿no? La cultura islámica como el enemigo incompatible 100% con la cultura occidental. La creación de esos dos bloques necesarios para el enfrentamiento permanente, ¿no? La teoría orwelliana de la guerra permanente, pues un poco Huntington lo que ha servido es para introducir con todo esto, es la era Bush. Eso es, y lo que probablemente Huntington, Don Samuel, no se planteó es que de ese choque podríamos salir. Digo, podríamos, en cuanto a imperio, podríamos salir un poco mal parados. Un poco mal. Con lo cual, la pregunta tendría que ser, ¿está el racismo aterrorizado también a día de hoy? ¿Eh? Segunda pregunta. Pepe Escobar dice, pues mira, no ha resultado ser un choque de civilizaciones esto, sino un cobro de civilizaciones. Eso nos lleva a la idea que vamos a desarrollar ahora un poco, de dos cosas. Primero, ¿qué pinta Europa aquí y como europeos qué nos haría ilusión que pasara? ¿No? ¿Cuáles son las potencialidades que Europa tiene y ha tenido y nunca se ha planteado por el obvio carácter de cartón piedra de nuestras democracias, pero también porque no ha dejado de ser un brazo imperial de Estados Unidos. Y por otro lado, pues la cosa de China y de a qué nos enfrentamos si no hay una respuesta de los pueblos. Me explico. Europa es el mayor mercado del mundo, sigue siendo el mayor mercado del mundo, ¿no? Y está en condiciones de rivalizar y de sobrepasar a Estados Unidos. No vamos a volver a hablar de la guerra de Irak y de sus motivaciones y elementos implícitos, pero en su momento quedó bien claro. ¿Está Europa aterrorizada? Sería la tercera pregunta. ¿Está Europa aterrorizada? ¿Tenemos que escuchar a Sarkozy, a Cameron y a todos los demás, y a Merkel y demás? ¿O tenemos que escuchar al pueblo griego en lucha, que lleva 2 o 3 años a grito pelado sin que nadie responda? ¿Qué manera habría de... me lanzo a la cuarta pregunta. ¿Qué manera habría de aterrorizar a la OTAN? ¿Es una condición necesaria aterrorizar a la OTAN? Ahora ya no estamos en el programa de misterio, ¿eh? Hemos hecho un paréntesis. Esto es ciencia ficción de la que nos hace ilusión a nosotros de vez en cuando. ¿Por qué echaba la bronca el alto mando militar estadounidense en África, cuando reprochaba a Europa que no invertía lo suficiente, es un microejemplo, ¿no? En Libia, que no invertía lo suficiente, que no apartaba lo suficiente. ¿Qué pasaría si Europa dijera la OTAN no va a ser la OTAN? No queremos entrarle a esto. ¿Por qué estamos preguntando esto? Eso es lo que esperaba que me explicaras. No, estamos preguntando esto porque en una situación de crisis como la de ahora mismo, la guerra tiene un papel fundamental y por eso hablamos de la bestia atemorizada que muere matando. Claro, porque el mundo polarizado que se nos ha planteado desde principalmente desde el 11 de septiembre actualmente es inasumible por Estados Unidos. O sea, es imposible que Estados Unidos de por sí solo mantenga el control sobre todos los frentes de guerra que tiene abiertos, que son en estos momentos innumerables. Recordemos, no solo Afganistán, Irak, Pakistán, Yemen, Somalia, Libia. Sin socios atlánticos, eso es. Yo creo que cuando Pepe Escobar habla se refiere a eso, o sea, sin los socios atlánticos de Europa, ¿qué podría hacer Estados Unidos en todos esos países ocupados? Claro. Y si nosotros tuviéramos un ápice de democracia que nos permitiera un resquicio para decidir, ¿qué preferiríamos ser? ¿Todos griegos o todos soldados ingleses poniendo la patita con disimulo en Libia? ¿Qué elegiríamos? Válgame. Qué fácil sería, ¿verdad? Siempre viene bien hacer un poco de ciencia ficción si es con optimismo, aunque sea optimismo intencionadamente inocente. ¿Por qué nos encontramos en esta situación de huida hacia adelante, donde la guerra va a ser más y más necesaria? Acabaremos con esto, porque hay un paralelismo también muy bonito con el que queríamos acabar, se puede adelantar un poco, que era el secretario general de la OTAN, Rasmussen, diciendo que si no somos capaces de desplegar tropas más allá de las fronteras propias, no podemos ejercer influencia. Qué bonito es esa expresión. Es increíble la sinceridad que tienen a veces. Como habla, yo creo que los que gobernaban Chicago en su momento con Al Capone como jefe hablaban igual. No hablas de los Chicago Boys. No, bueno, esos también hablaban igual. Luego los mentaremos también, porque hay una cosa bastante bonita a ese respecto. Pero dice, si no desplegamos y desplegamos, no podemos ejercer influencia y entonces se nos van a comer el pan. Esa brecha será colmada por potencias emergentes. Ahí hay una contraposición total, tal y como nos cuenta Alberto Cruz, al concepto de poder que tiene la Alianza Atlántica y el Imperio, Estados Unidos, al poder chino. Que todo el avance que está haciendo con lo que llaman el poder blando, o lo que los chinos llaman el consenso de Beijing, que simplemente es a base de inversiones y dejar hacer, que ha ido comiéndole el terreno totalmente a Estados Unidos. Mientras que unos se están agotando, y luego a lo mejor profundizamos un poco más, en esa economía de guerra, ¿no? Que es lo que dice Rasmussen ahí, lo deja claro. Es decir, para pintar algo en el mundo tenemos que plantar botas sobre el terreno. Y sin embargo, ahí tenemos al poder blando de China que se les ha comido el terreno en lo financiero y económico. Y en paralelo a esa amenaza esa amenaza bien explícita de Rasmussen, el Banco Mundial lo dice en ese informe que hemos mencionado en septiembre de 2011. Sí, habla un poco del análisis de los últimos 10 años y las previsiones de crecimiento, ¿no?, que existen a escala global, y lo que viene a decir es la preocupación china, ¿no? Es la preocupación por lo que está haciendo China, que dice que es desalentadora la presencia china en América Latina y el Caribe, ¿no? Sí. ¿Por qué dice esto? Pues recordemos un poco la historia de los últimos 50 años en América Latina, marcada por golpes militares y dictaduras financiadas por Estados Unidos, como ahí que trataron de introducir los dogmas neoliberales, las economías se fueron al traste. Y sin embargo, una vez que acabaron esas dictaduras neoliberales, se ha empezado a producir ese crecimiento latinoamericano que tanto se envidia, ¿no? Y en ese sentido, los 10 últimos años han sido los de mayor crecimiento en América Latina, que coincide con la presencia de la inversión china en el continente. Y precisamente porque se ha comido el terreno a... Mira, los datos de los que habla ese informe, por ejemplo, es que solo en los 10 primeros meses de 2010 el volumen de operaciones chinas en América Latina y el Caribe alcanza la cifra de 22.740 millones de dólares, convirtiéndose en el mayor socio comercial de Brasil, que Brasil es la B del BRIC, sin ir más lejos, superando a los Estados Unidos. O sea que China en estos momentos, con una de las mayores economías emergentes, aunque como hemos dicho alguna vez casi es racista decir que es emergente, una economía que simplemente es superior ya a la mayoría de las occidentales, pues el mayor socio comercial es China. Sí, porque como siga emergiendo ya no sabemos hasta dónde, ¿no? Hasta dónde va. Va a estar estratosférico. Eso es. Por lo tanto, está... Venga, ¿cuánto vamos? Por la séptima pregunta. ¿Está la OTAN aterrorizada? ¿Está el Banco Mundial aterrorizado? Jo, menuda pareja, ¿eh? Y en ese mismo sentido, terror económico. Vamos a hacer un paréntesis de 2 minutos para explicar algo. Como dice Pepe Escobar, producir y ahorrar han sido suplantados por consumir y especular. Eso pasa desde hace años, muchos más años de los que hemos sido conscientes. Pasa desde hace años porque cuando se agotó ese ciclo económico que se dio en llamar fordismo o en paralelo, en sentido económico fordismo, en sentido político estado del bienestar, ¿no? Se agotó porque se produce hasta donde se puede producir y se consume hasta donde se puede consumir. Cuando hay un exceso de oferta que no puede ser absorbido por todo ese consumo, lo voy a decir muy despacito para que quede muy clarito, un exceso de oferta que no puede ser absorbido todo por ese consumo que estaba sostenido principalmente por el gasto público, es decir, por la participación política en la economía, sostenido por las inversiones o el gasto público estatal, obviamente, pero que era así porque en una coyuntura determinada primero la economía permitía, porque partíamos de cero en la segunda posguerra mundial, permitía ir creciendo hasta que se dijera basta, porque siempre hay un basta. Y por el otro lado, la situación tanto geoestratégica como de conflicto social al interior de los países creó una relación de fuerzas en la cual ese complejo contrato social, que se le llamó, ese estado de bienestar, involucró al capital en la realización de ciertas concesiones. No es que en aquel momento... Un inciso, ese estado de bienestar que nunca ha existido en este reino. Que nunca ha existido en el reino de España y que probablemente tenga un nombre demasiado exagerado para hacer honor a las reivindicaciones o a las simples necesidades básicas, ¿no? De cobertura de los derechos fundamentales de todas las personas en esos estados, pero bueno, se le llamó así, ¿no? Esa relación de fuerzas y ese principio de ciclo económico permitió que esa fase se agotara a finales de los 60, ¿no? O en los 70, y en los 70 resulta que ha pasado la historia algo que se llama crisis del petróleo, que por aquí se va a Madrid, ¿vale? Pero bueno, así le hemos llamado. Ese cambio de ciclo busca no otra cosa, y eso revela que la situación anterior no era la situación idílica de un dominio de la política sobre la economía, sino la situación resultante de una relación de fuerzas en un momento coyuntural que permitía que los intereses se compaginaran y económicamente se creciera, ¿no? Sostener el crecimiento, que implica sostener la acumulación de beneficios, lo hemos dicho muchas veces, que no implica sostener el desarrollo, crecimiento no tiene nada que ver con desarrollo. ¿Vale? Eso para otro día. Pues cuando pasa eso, se busca una manera de sostener ese nivel de actividad, ¿no? Ese nivel de crecimiento, ese nivel de acumulación de beneficio. Dice, coño, con esta saturación que tenemos de oferta, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que inventarnos algo. En algún sitio hay que meter el dinero, ¿no? Bien, pues ahora se va a producir otra cosa. ¿Qué se va a producir? Nos vamos a inventar todo un universo de luz y color en apariencia infinito, que se llama financiarización. ¿Vale? Y la financiarización empieza de una manera, sigue de otra. No es que no haya habido especulación financiera a lo largo de la historia, claro que la ha habido. Lo que tiene eso de innovador es que el dinero va a crear dinero indefinidamente por la invención de diferentes fórmulas, productos y jugueticos, ¿no?, que van a poder ser utilizados financiando la financiación, por decirlo así, ¿no?, rizando el rizo. Eso por un lado. Esa va a ser la nueva producción. Y por otro lado, el gasto público va a ser sustituido por algo que se llama deuda. ¿Vale? La financiación de la financiación va a venir apoyada en la deuda, tal como antes la producción venía apoyada por el gasto público. ¿Lo que se mantiene? El consumo. Anda, claro. ¿Qué se mantiene? El consumo. El consumo que antes estaba apoyado en un en una estructura más o menos injusta, más que menos, siempre lo ha sido, ¿no?, de producción, pues ahora va a estar sostenido por las alitas de un ángel que en el que todos tenemos fe, ¿no? El neoliberalismo, utilizando las políticas monetarias, mejor dicho, la sustracción de las políticas monetarias de manos de los estados para crear entidades independientes, soberanas y que están por encima de los estados y gobiernan sobre ellos, como son las entidades financieras, aseguran esa situación. Muy bien, me doy una pausa, copón. Perdón por el susto, ya pasa la pausa, tenía que tragar saliva. Para acabar, ¿cuál es la conclusión de esto? Una a la que me interesa ir. Esto de la privatización de todos los ámbitos de la vida no es una cosa que se le haya antojado a una persona muy mala. Esto casi casi que no es ni ironía. Es una puñetera necesidad. Es una puñetera necesidad, porque si lo que hemos dicho es cierto, de lo que se carece en mayor medida es de la apertura de nuevos espacios que alimenten esa acumulación. Eso que David Harvey llama acumulación por desposesión. Y que en el neoliberalismo toma su versión más cruda y más directamente comprensible. Si a un poblador de una parte del mundo le privas de lo que le sostiene sus necesidades fundamentales para especular con ello, llámale alimento, llámale lo que sea, eso es acumulación por desposesión en su versión más extrema. Si a los pobladores de otra zona del planeta les privas de su derecho a seguir viviendo sanos hasta que la muerte llegue, como dice Santi Alba, con su guadaña y en su versión clásica se los lleve al otro barrio como ha sido toda la vida, pues, y si lo haces para hacer negocio con ello, pues eso también se llama acumulación por desposesión. Si el Estado protagoniza, ¿no?, y ejerce el papel de brazo ejecutor de esas políticas, entonces se llama robar a los pobres para dárselo a los ricos, ¿no? Y aquí es donde viene esa necesidad de guerra permanente, porque claro, a falta de nuevos mercados, claro, lo que hay que abrirlo es a sangre y fuego. Obviamente, ya no hay de dónde sacar, vamos a por todas. A por todas estamos yendo. Esa transición de el mal llamado estado de bienestar, mal llamado sobre todo aquí que nunca existió, al nuevo orden neoliberal, supuso un vuelco de cuerpos y almas, un vuelco de en el sentido material y en el sentido ideológico, que algunos han llamado un regreso, no me quiero meter en un pantano, pero algunos han llamado regreso del gobierno a la soberanía, en el sentido de la soberanía era como se la llamaba a la manera de ejercer el poder por los absolutistas del antiguo régimen. El gobierno es la palabra que representa la manera de ejercer el poder en ese cambio de ciclo. Con el cambio al neoliberalismo se empieza a hablar de gobernabilidad, de gobernanza global, de no sé qué, no sé cuánto. Pues en términos teóricos es perfectamente justificable y posible de describir un retroceso, ¿no?, un retroceso a tiempos de un cierto neofeudalismo, ¿no?, en el que las cosas se imponen porque se imponen. Y si no, ¿para qué tenemos una entidad financiera, ¿no?, o una macroestructura financiera dictando a nuestros payasos democráticos lo que tenemos que hacer, que vivir, que sufrir, que comprar y que consumir, ¿no? es un regreso al absolutismo. Quizá por eso desde el principio los neoliberales y los dictadores se llevaron tan bien. O quizá por eso desde un final los neoliberales y los saudíes y los absolutistas más absolutistas de todas partes, por mucho choque de civilizaciones que podamos argumentar, se llevan tan requete bien y van donde sea de la mano, ¿no? A lo mejor es que no era cuestión de civilizaciones. Sí, a lo mejor es, sí, a lo mejor es que nos están engañando un poco. Por mucho que hayamos insistido en describir la situación como, como una economía aterrorizada, un imperio aterrorizado, un racismo aterrorizado, una OTAN aterrorizada, un Banco Mundial aterrorizado, un pueblo que no debería estar aterrorizado, sino que debería estar en pie, ¿no? Haciéndonos todos los griegos y las griegas, o los egipcios y las egipcias pobrecitos, de todas maneras. Pero bueno, esa sería la cuestión. Por eso, por mucho que hayamos planteado todo eso en un contexto de un ascensor va para abajo y el otro va para arriba en unos términos estratosféricos. Creo que Alberto Cruz da el dato del volumen de crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos y en China, ¿no? Durante los últimos años. Y mientras uno es el 1%, el otro es el 43%. Un crecimiento aceleradísimo. ¿No? Claro que también tendrá un techo al final ese crecimiento. Obviamente. No podemos olvidarlo. Por supuesto, y también la madre naturaleza tiene algo que decir en esas cositas y todo a lo que iba. Obviamente, pese a todo ello, no es que ni los dos que estamos aquí, ni nuestros compañeros de ASI que participan en este programa... Creo que ninguno de nosotros, me da en la nariz que ninguno de nosotros optaríamos por el modelo chino como alternativa, no, ¿verdad? No, no, obviamente el chino no es el modelo a seguir. Sí, sí, no se trata de elegir. Eso es, de hecho, sino de apreciar de hecho, que existe. Eso es, y que la relación de fuerzas ahora mismo está en esa dinámica. Y no olvidemos, por todo lo que nos has explicado antes, cuando hablamos de relación de fuerzas, que por mucho que no optemos por el modelo chino, dice, lo bueno que es que exista una relación de fuerzas y no una única fuerza. Uh-huh. Porque cuando existen fuerzas, fuerzas que se compensan, digamos, cuando se puede un poco luchar. Porque en el momento, como nos contaban, desde que cae el muro de Berlín hasta el 11 de septiembre, el mundo era una potencia, un bloque ideológico. Ahora solo falta que haya una relación, que haya un choque de fuerzas de abajo arriba y viceversa, en lugar de, ¿no? Sí. Mejor de abajo arriba, en lugar de un choque entre cúspides. Pero a lo que iba. Otra perla de Pepe Escobar en ese artículo es que él, a pesar de plantear todo esto, dice, define el modelo chino como una bomba de racimo hecha de fragmentos del concepto occidental de modernidad, casado con una fórmula donde un solo partido controla lo personal, la propaganda y el ejército, ¿no? Bueno, de lo de un solo partido, tal y cual, tampoco nos vamos a meter en pantanos, porque no. Aquí no sé cuántos partidos tenemos, lo que sí acabamos más de partidos, decir hace más minutos, democracia. Lo que sí acabamos de decir hace cinco minutos es qué gobierno tenemos, ¿no? Es quién gobierna, no cuántos partidos participan de, de. Y luego a ver si nos acordamos un poco, te interrumpo, de comentar un poquito de nuestro gobierno y las declaraciones de Trinidad Jiménez, sí, que no tienen desperdicio. Sí, eso, a ver si al final del programa tenemos algo de ratico. Sí, como los minutos, los 2 minutos para los créditos de la película de miedo, ¿verdad? Como las tomas falsas, pues eso, así nos vamos a despedir hoy, con Doña Trini. Bien. Pepe Escobar, aparte de ese símil tan, tan literario, también deja bien claro, ¿no?, con él, que aunque Occidente unificó el mundo, ¿no?, en esos pocos años que van desde la caída del muro, como has dicho antes, hasta, hasta la cagada de Bush, esos pocos años en los que Occidente, o sea, Occidente, y quien dice Occidente dice Estados Unidos, fue el imperio único, eso no debe implicar que vaya a dirigir para siempre en términos materiales o intelectuales ese mundo, ¿no? Y si no, dice, ¿por qué el modelo chino tiene tanto éxito en África, como hemos dicho antes, ¿no? ¿Por qué el Banco Mundial se preocupa tanto por el auge de China en América Latina y el Caribe? Claro. ¿Por qué nos está comiendo tanto terreno, ¿no?, al imperio occidental, el imperio oriental? Pues bien, ¿qué es la diferencia de estilo? Digamos, de la arrogancia estadounidense al, digamos, vamos a hacer una broma, el dejar hacer, ¿no?, el laissez faire, de, pero no en términos económicos, sino China lo que hace es invertir y no meterse en las políticas internas, sí, de como, los países. Es como si al capitalismo le hubiera dado 2 tazas, ¿no?, con su... Como el que va al gimnasio primero puella volumen, sí, para luego definir, pues China el volumen lo traía de serie. Tampoco hay que llevarse a engaño, ¿eh? El propio ministro de Exteriores chino decía hace unos días que China es una economía de mercado. Sí, sí. Tal cual. Sí, sí, solo faltaba que dijera lo contrario, se le iban a encojonar hasta en Pekín, mira, como se suele decir. No, pero a lo que... Perdón, a lo que iba es que... Lo de las 2 tazas parece una respuesta casi irónica en términos de ahora vamos a ser filosóficamente más liberales que nadie. Vamos a llevar el concepto de liberalismo allá donde no lo habéis llevado vosotros, ¿no? Uh-huh. Allá donde la hipocresía del neoliberalismo por la vía de imperial occidental se dio de la manera que hemos dicho antes, ¿no? Plasmando en realidad un amor por el absolutismo completamente desenfrenado, ¿no? Y un recurso permanente a la imposición, al genocidio y a la amistad con los más atroces dictadores que en las últimas décadas han gobernado los distintos lugares del planeta, pues nosotros no, pues nosotros, mira, pues sí que somos liberales. Somos economía, nos hemos leído el manual y como tenemos estamos bastante cachas, pues nos podemos permitir hacerlo esto de esta manera, es decir, hacer lo que los teóricos llaman de esa manera tan bonita el poder blando contra vuestro poder duro. Bajando a las consecuencias de todo ello, bajando al terreno, bajando a donde nos interesa y a donde pertenecemos, hablemos de que las consecuencias de todo este proceso implican varias cosas en varios lugares que presentan un paralelismo muy claro, que es el que nos lleva a reclamar por activa y por pasiva, por el amor de los dioses, que los pueblos somos uno, ¿no? Que es que uno de los motivos cruciales que detonaron las en distintos lugares lo que se ha llamado la primavera árabe fueron los precios de los alimentos básicos, producto de años de especulación y de una operación de un ataque, de una operación de guerra económica, ¿no?, contra muchos de esos pueblos. Que las protestas y los disturbios en Grecia, Italia, España, Francia, Alemania, Austria, Turquía, etc., ¿no?, todo lo que haya ocurrido por aquí y por allá, son resultado de una recesión global que tiene a la crisis financiera como detonante, pero no como causa. Porque la crisis es la crisis de un modelo que ha tenido ese zancocho financiero como instrumento principal, como base. Pero no nos equivoquemos. Esto no es culpa de 4 listos especuladores. Eso que se ha abusado tanto de hablar de economía de casino, ¿no? Eso que en el teatrillo español los socialdemócratas han acusado a los conservadores, ¿no?, de no darse cuenta. Y ahora podemos ver incluso al Partido Socialista hablando de neoliberalismo, utilizando el neoliberal de una palabra, de una manera despectiva. Sí, se hablaba de unos cuantos irresponsables. ¿Verdad? Sí, los irresponsables. La economía, el capitalismo de casino, decía no sé qué tal y cual. Que no, que no, que no, que no. Que no es eso, que no es eso. Y además luego se demostró. Esto es el capitalismo sin ética produce monstruos, ¿no? Claro, pues, y además de esa manera se demostró. Porque ¿qué pasa? Que estábamos todos apoyados de puntillas sobre la sobre un clavo que era lo que lo sostenía todo. No. Bueno, si se desmoronaron unos cuantos chiringuitos financieros, porque luego se ha desmoronado todo lo demás. Antes, cuando se empezaba hablando de las causas que... de la primavera árabe, ¿no? Que tanto que se ha dicho, que si fue, por ejemplo, Túnez, Mohamed Bouazizi sí que se inmola y tal, y esto indigna a la gente, y que espontáneamente y a través de Facebook y tal, y como había mucho parado y los alimentos básicos eran inasequibles, no, no, señores, un momento, veamos qué ha pasado en estos países en los últimos 10 años o en los últimos 20 años, quién ha mandado y qué ha hecho, es decir, ni más ni menos que los ajustes estructurales del FMI, o sea, indefectiblemente, o sea, país que mires, país que lo ha aplicado hace 10, 20 años. Y el resultado ha sido, pues eso, una economía nacional completamente desestructurada, niveles de paro elevadísimos, los precios de los alimentos por las nubes, porque además se ha destruido la... por estos ajustes estructurales, todo el tejido productivo de y todos los cultivos tradicionales que son sustituidos por alimentos de importación. Es decir, claro, señores, pues no es casualidad, no es casualidad que la misma receta esté acabando en revueltas, porque el capitalismo no está funcionando en su fase neoliberal. No es casualidad que en paralelo aquí se nos estuviera construyendo una ilusión de prosperidad durante años que, por ejemplo, por volver al ejemplo del Estado español, que ha sido paradigmático en muchos casos, permite que, no sé si era septiembre o noviembre de 2007, Zapatero estuviera hablando de la Champions League, estuviera hablando de que nuestra economía estaba en la Champions League, a lo que Rajoy le respondía que era muy hipócrita porque había muchas deudas y muchas hipotecas. Manda huevos, ¿verdad? Y al cabo de poquitos meses, en 2008, todo explota. Y entonces, desde entonces, empieza la escenificación de un debate completamente inverso. Igual, del mismo modo que el PSOE habla de chiringuitos financieros, de economía de casino y de neoliberales... Hostia, es que es horrible, es que es de terror. Para acusar a sus adversarios, también... Desde ese momento, y ahora lo tenemos todos los días en la televisión, les acusa de haber alimentado la burbuja financiera, esa que permitió que en su cúspide fuera el Partido Socialista en el poder el que hablara de la Champions League, ¿no? El debate se invierte y todos están contentos. Resultados de eso. En España, casi la mitad de los jóvenes entre 16 y 29 años, casi la mitad, está sin trabajo. Récord de Europa. Eso sí que es la Champions League. En Gran Bretaña, el 20% de los jóvenes entre 16 y 24 años están sin trabajo. En Londres, el 25% de las personas en edad de trabajar está sin trabajo. Y en Francia, casi un 14% de la población es oficialmente pobre. Vaya, vaya, compañero, esto me huele a chusma. Bien, eso significa algo, ¿no? Significa que el contrato social, ese del que hablábamos, muerto estaba ya... Pues ahora ya está enterrado, incluso en esa versión de cartón-piedra, ¿no? En esa versión de crecimiento, crecimiento, crecimiento, sin desarrollo. Y lo que yo a veces me pregunto es si importa que toda esta creación de chusma sin parar. ¿Existe un destino preparado para esta chusma? ¿Un plan? ¿Qué hacer con ellos? Otra pregunta de terror. Por volver al escenario global. Pregunta Pepe Escobar, ¿salvará así al capitalismo global? Hay muchas películas de estas que se han puesto de moda, muchas series de estas de médicos que dicen todo el rato desfibrilador. ¿Cómo es? Desfibrilador, ¿no? Sí, desfibrilador. 3 miligramos de norecaína. De trincaína. Pues eso, pues desfibrilador. Desfibrilador. Y parece que nos ha salido uno, vamos a decirlo, por la población uh-huh. planetaria. Nos ha salido uno llamado Asia, ¿no? Pero nos ha salido un desfibrilador, pues eso, eventual, porque la herramienta no deja de consistir en una solución muy parecida a la que acaba de explotar en nuestra casa, que es una burbuja más, ¿no? Ese respiro que recibe el capitalismo global a día de hoy tiene que ver con la emergencia de una clase consumidora. Yo me niego a hablar de clase media, ¿vale? Claro, si se entenderá así, lo que normalmente se le llama clase media, pues hablemos de clase consumidora, es decir, de la que sostiene ese crecimiento, no lo voy a decir mal, en China, India e Indonesia. Vamos a hacer esos tres... Quizás volviendo a los términos hospitalarios de lo que... no sé si lo salvará. Esto yo creo que simplemente es el respirador artificial que mantiene la vida en el paciente, pues claro. Un poco eso, ¿no? Porque lo que venimos comentando, la historia del capitalismo ha sido el crecimiento continuo, la búsqueda de nuevos mercados, pues ahora de repente algo, una masa enorme de población que antes no era un mercado, ahora se ha convertido en un mercado. Y eso claro. Pues le da un balón de oxígeno. Claro, hace bluff. Y hablamos de 300 millones de personas en China que ya son clase consumidora, ¿no? Que es 2/3 de Alemania. O sea, es un país en sí mismo, solo ese pequeño sector, ¿no? Que es el 23% de la población china. Yeah. Del otro 77% casi más vale que ni hablemos porque seguro que tela marinera, ¿no? Sí. Pero bueno, la previsión es que van a llegar en 15 años al 75%. O sea, no sé qué tipo de previsiones hacen los economistas, aún los del enemigo, porque en este caso es una previsión sobre China hecha desde el imperio occidental, y hablan, dice, si sigue así, en 2025 llegarán al 75%. Bueno, varias preguntas, claro, varias preguntas otra vez de película de terror. Eso será así si el experimento chino por aquel entonces no se ha despeñado. No se ha despeñado. ¿Vale? Si esa burbuja no se ha reventado. Porque las burbujas revientan. Vamos a recordarlo. Vamos a ver si vamos a tener que recordarlo ahora mismo mientras tenemos la nuestra todavía salpicándonos. Para lo que no faltan agoreros del imperio en avisar del crack chino, ¿no? Que el propio Banco Mundial... Podrías haber avisado del tuyo. Claro. El propio Banco Mundial... en el que cuenta cómo China se ha hecho con el cotarro en América Latina y el Caribe, ya parece vaticinar el final del milagro chino, que dice que tanto invertir y tanto crear desarrollo llegará un momento que eso creará una crisis inflacionista. Las monedas de los países pobres se van a revalorizar mucho y no van a poder, con eso ya no van a poder adquirir los alimentos básicos. Claro, pues querido Banco Mundial, pues en algún momento, por supuesto, pero es que en este caso lo de cree el ladrón que todos son de su condición, o sea, pues además de poder decirse, es cierto, porque todos los ladrones son de la misma condición y todas las lógicas económicas que, ¿no? Sí. Que siguen estos procesos son las mismas, obviamente. Que esa crítica nos remite a... La lucha, la guerra fría que ha habido en los últimos 3 años con China y Estados Unidos, claro. En el que Estados Unidos no quería nada más que revalorizase China su moneda. Al contrario de lo que dice el informe del Banco Mundial, China lo que tiene que hacer es que revalorice su moneda porque ya está exportando demasiado y se nos está comiendo el terreno. Así es. Con lo cual, lo que sí está claro, predicciones aparte, es que a día de hoy, a minuto de ahora mismo, China es una potencia, vamos a seguir llamándole emergente hasta que acabe de emerger en todo su esplendor. Se va a dar con la cabeza en lo... Pero podemos hablar de países en proceso de desarrollo acelerado y podemos hablar de una expresión que hace muchos años algunos y utilizando el plural, pues nos incluimos, porque sí llevamos muchos años tonteando con esta expresión y no hay que ser ningún lince para verlo. Vías de subdesarrollo. La expresión vías de subdesarrollo, por fin, la empieza a entender absolutamente todo Cristo, ¿no? Lo cual no deja de dar una cierta, no le voy a llamar alegría, pero bueno, siempre ver las cosas es mejor que no verlas, ¿no? Dejémoslo ahí. ¿Y cómo no se va a entender cuando lo tienes debajo la nariz? Claro, pues efectivamente. Todo eso, sin hablar de lo que tiene que decir la madre naturaleza y lo que opina y cómo se pronuncie, que ni unos ni otros le preguntan, ¿no? Es otro elemento en el que la concepción de crecimiento continuo, la concepción de crecimiento permanente, de exponencial, acumulación, tal y cual, pues están tan de acuerdo unos con otros que saben muy bien por qué compiten. Y lo dicho, como empezamos, vamos a acabar. Planteado y descrito someramente, pero con todo el esfuerzo que os prometemos, que aquí abajo hace calor y siempre sudamos la camiseta cuando hacemos los programas. Con todo el esfuerzo y el tesón que hemos podido dedicarle, acabamos como empezamos. Mientras la OTAN dice hay que seguir para adelante, el Banco Mundial dice ojo, ojo, ni un paso atrás. ¿No? Se podría resumir. Se autorrefuerzan el uno al otro, ¿no? Dijo von Clausewitz en su día que la guerra era la continuación de la política por otros medios. Pues quitemos política, porque política, hasta que los pueblos no digamos lo que tenemos que decir de política, más vale que ni hablemos como término, ¿no? Vamos a hablar de economía. Economía como fuente de gobierno, ¿no? Como fuente de poder. Y de gobernabilidad. Eso, de gobernanza, que gobernanza es la más bonita, eso de... Sí, no sé por qué, cómo suena la palabra. No, y de guerra, ¿no? Vamos a hablar de economía y de guerra. Sí. De economía, de guerra, porque de guerra económica. Yo creo que enlazando todas las preguntas que hemos ido planteando a lo largo del programa, lo que podemos sacar en claro es que aquí lo que hay es dos modelos. O sea, no es ni uno bueno ni uno malo. O sea, ninguno es bueno. No, vamos a decirlo así. Ni de coñas. Pero de lo que se trata es que son dos modelos diferentes dentro de un mismo sistema económico. Pero hay una gran diferencia. La definición perfecta es la, como comenzábamos el programa, lo que decía Wesley Clark, tenemos el menú, ¿no? Siria, tenemos Líbano, tenemos Irak, y todo esto en los próximos 10 años nos lo tenemos que merendar. Bueno, pues todo eso en lo que han basado su política, y vamos a volver aquí a retomar que política es economía, y por economía, vamos a decir economía de guerra, pues está fracasando. Allá donde la han aplicado, se han topado con una resistencia que, visible o no visiblemente, está dando al traste con las expectativas que de esas guerras. Y la prueba evidente la tenemos pues en la economía global, que se está yendo al traste mientras ellos siguen inmersos en esa estrategia de guerra continua, de ir abarcando cada vez más, porque no hay guerra solo en Libia, no hay guerra solo en Irak y Afganistán, ocupación. Es decir, se está bombardeando en Pakistán, se está bombardeando en Yemen, en Somalia también se está bombardeando en estos momentos. Podemos hablar incluso de que hay una transformación, ahora hemos pasado a la guerra silenciosa. Es decir, ahora no es necesario declarar la guerra para estar en guerra, ¿no? Porque en Yemen llevamos viendo bombardeos 2-3 años, con la excusa, por supuesto, de Al-Qaeda. Y no es casualidad que estemos en Somalia, ahora viendo también lo mal que están. Es decir, Yemen y Somalia están son pues el Golfo de Adén. ¿Qué pasa por ahí? Pues casi la mitad de las exportaciones de petróleo y todo lo que va hacia China. Tal. Aquí lo que se trata es de un control económico que no está funcionando y siguen empantanados en esa estrategia mientras China, sin mover un buque de guerra, lo que está consiguiendo avanzar, avanzar, avanzar, avanzar. Por tanto, efectivamente, lo que os hemos contado hoy es una película de miedo, pero no en el sentido metafórico del término, para referirnos a una mentirijilla, ¿no? O a una trola más o menos originalmente inventada, ¿no? Es una película de miedo que es la puñetera realidad, y es una película de miedo cuyo protagonista es una bestia que está absolutamente acojonada y que va a morir matando. Pero recordemos que la realidad siempre supera a la ficción, a las obviamente, películas, y obviamente el nivel de terror puede ser increíble. A no ser que quienes tienen algo que decir, que son unos cuantos cientos o unos cuantos miles de millones de personas, empiecen a decirlo o sigan diciéndolo. O sigan diciéndolo en unos lados y empiecen a decirlo en otros, ¿no? Quien ha dicho algo nauseabundo y obsceno, es nuestra ínclita ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ¿no? Y es como hemos prometido, como vamos a acabar el programa. Vamos a ponerle 5 o 10 segundos de introducción musical a doña Trini. Han sido 3, no han sido ni 5 ni 10. Vamos, Trini. Pues Trini no deja de asombrarnos, sus declaraciones nos dejan pasmados y el otro día en la ONU no nos defraudó. Se tenía que pronunciar acerca del Estado palestino, ya era hora, por cierto. Y la señora, con la ya vieja canción de las falsas neutralidades, las equidistancias, ¿no?, entre agresor y agredido, que al final siempre es filia hacia el agresor, pues lo que vino a decir es que apoyaba al Estado palestino, pero eso sí, solo como una forma de llegar a las negociaciones, las mismas negociaciones que llevan 30 años haciendo, y no solo no ha servido para nada, sino que ha servido para empeorar las condiciones hasta ad infinitum. Pues eso mismo. Y además se permitió el lujo de decir que es importante que en la solución final se garantice la seguridad de Israel como hogar nacional del pueblo judío. Ahí vamos. Que entre todo el embrollo, que patatín patatán, que pa' aquí me voy, que pa' aquí me vengo, ahí acaba haciendo algo que ha sido titular de los periódicos israelíes. Y esto es una, pues una novedad. La ministra de Exteriores, titular de los periódicos israelíes, de una manera casi celebratoria, en unos términos superlativos, porque era literalmente así. Trinidad Jiménez reconoce el carácter judío, ¿no? Sí, vamos. De Israel. Lo cual es una pionera, hay que decirlo. Dentro de los gobernantes patrios, hablábamos, una pionera hablábamos hablar de racismo, en esos términos de Israel. Hablábamos de racismo hace un rato, queríamos ponerle una guinda, pues esta es la guinda que tenéis para acabar el... Y vamos a explicarlo una vez más, que lo hemos explicado un millón de veces ya en este planeta, en este programa, lo que significa el hogar nacional del pueblo judío. Significa, sencillamente, negar el derecho del retorno a 7 millones de palestinos, negar sus derechos de ciudadano al 20% de la población de Israel, y significa negar la causa palestina. Racismo puro. Un buen final para una película de miedo. Atención, que el guindilla ya nos viene a la zaga. Vamos allá. ¿Ha quedado claro? Ha quedado claro porque tiene tela. Hoy no vamos a hablar ni de las condiciones, ni de los momentos, ni de quién lo planteaba. Esa propuesta queda para otra vez, porque recordemos que Abbas lleva un año y medio siendo mandatario ilegal del pueblo palestino, pero con esto nos despedimos hoy. Así os dice hasta el miércoles que viene. Adiós.